comencemos. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a tener nuestra lectura de la Escritura. Esta mañana vamos a seguir el estudio de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento y vamos a hablar de un personaje que quizás usted ya ha escuchado antes. Quizás lo que ha escuchado es que fue reina y es todo. Esta mañana aprenderemos un poquito más sobre la reina Esther. Y vamos a leer en el libro de Esther, el capítulo 4, versículos 11 y 17. Si usted no trae su Biblia, puede seguirnos en la pantalla. Dice así. Voy a comenzar con el 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tus padres, tu padre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de tener este tiempo juntos como iglesia. Gracias que podemos alabar juntos, podemos cantar juntos, podemos expresar nuestros corazones a ti. Gracias que podemos saludarnos y darnos afecto, el afecto que viene de ti. Gracias que podemos también abrir la Escritura esta mañana y hablar de este personaje tan interesante en la Escritura. Un libro que para algunos ha sido enigmático también. El hecho de que la palabra Dios no aparece en ningún lugar es algo raro para nosotros. Pero sin embargo, miramos que es un libro que nos has dado para enseñarnos sobre cómo tú eres soberano, sobre nuestras vidas, sobre las naciones, y con lo que tú haces a través de personas comunes y corrientes como nosotros. Rogamos que en esta mañana sea tu palabra que pueda hablar a nuestros corazones y la conversación que tendremos acerca de este libro y del personaje que tú has puesto en la Escritura para ayudarnos a aprender de ti. Agradecemos el tiempo y pedimos que tu bendición repose sobre cada persona que en esta mañana se ha unido para tener este tiempo juntos. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Se me olvida alguna vez, puede sentarse, ya sabe. Esta mañana tendremos la oportunidad de hablar sobre el libro de Esther. Y ya que es, obviamente, es una mujer, he invitado a varias de nuestras mujeres que me ayuden a dar la perspectiva femenina, porque es obviamente un libro que habla sobre esto. Entonces voy a invitar a las mujeres que ya saben que pedí que ayudaran con eso. Suban acá y vamos a hablar sobre este texto. Ellas van a participar en algunas cosas, no saben ni lo que les voy a preguntar. Eso es el problema, que yo les dije ayúdenme, pero no les dije en qué. Les di lo que vamos a estudiar y les dije estén listas para cualquier cosa. Así es que yo les estoy asustando aún más porque algunas tienen un pavor estar al frente. Algunas no querían estar al frente. Y la idea es esta: queremos que usted escuche también la voz femenina, la voz de las mujeres de nuestra iglesia, que también leen este texto. Y para nosotros los hombres es fácil leerlo y decir, ah, sí, eso es lo que es. Pero la perspectiva también de usted como mujer, o de las mujeres que están aquí, es importante. Y hombres, no quiere decir que cerramos, ah, esto va a ser de conversación con mujeres, yo no tengo que estar. Creo que lo que nos enseña este libro es bastante importante y lo vamos a ver en esta mañana. Entonces he invitado a Carla, a Morán, voltea para allá para que te vean, yo sé que no quieres voltearlos a ver. He invitado a Laura, que está aquí también, está también Lorena, voltea para allá porque yo sé que te dan miedo, pero por lo menos salúdales. Y mi esposa está conmigo también para ayudarnos. Hablemos, voy a introducir un poquito el personaje y voy a hablar un poquito de ello y obviamente vamos a hablar un poco más dándoles oportunidades a ellos. Pero el libro de Esther es bastante especial o único. Obviamente usted lo puede ver en su Biblia. Lleva el nombre de Esther, pero Esther es el nombre que ella asumió, no es el nombre, digamos, judío. Su nombre judío es, interesantemente, Hadasa. No sé si se lo sabía. Hadasa significa mirto y Esther significa estrella. Esther era de la tribu de Benjamín. Si usted sabe un poquito de la historia de los judíos, era de los tribus de los Benjamín, una tribu importante de las 12 tribus. Y sus padres y sus madres no estaban vivos, habían fallecido, no sabemos por qué. Pero su primo Mardoqueo fue el que asumió el rol de papá para ella, o su guardián. Y los judíos habían ya regresado, un grupo de ellos, entre 50 a 60 años después de que habían sido llevados en cautiverio, empezaron a regresar otra vez al lugar de donde ellos eran, y regresaron a Israel. Pero también algunos no habían decidido ir de vuelta allá, se quedaron en esos lugares, y uno de ellos fue Esther. Y si usted lo ve en su Biblia, Esdras, usted ve a Esther, ¿qué libro sigue? Dice, no sé, Esther, Job, ¿verdad? Y dice, Job, ¿dónde está eso? Bueno, Esther no está cronológicamente, realmente Esther está antes de Nehemías, está un poquito antes, en medio por ahí de Esdras. Entonces, no crea que la Biblia está cronológicamente. Pero bueno, Esther cae ahí, está dentro de ese primer grupo de personas que empezaron a volver a Jerusalén. Ella no volvió, esa gente está en el ambiente, lo que hoy día llamamos Irán. Eso era donde los medos persas gobernaron. Los medos persas conquistaron a Babilonia y fue así como ellos asumieron el reinado. Entonces, Babilonia fue que llevó a Israel de cautivo. Ahora están, o el contexto de este libro es realmente ahí en Persia, en Susa, que es realmente Irán hoy día. ¿Tiene una idea? Cuando usted escucha a Irán en las noticias, ahí estamos hablando, es el reino medo-persa, porque los medo-persas eran dos grupos de personas que estaban gobernando. Ahora, Mardoqueo, el bisabuelo de él, fue uno de los judíos originales que fueron deportados a Babilonia cuatro generaciones antes. Así es que recuerde, Mardoqueo, dije tío, pero es más bien su primo de Ruth, aunque en la Biblia, algunas Biblias es confuso, piensa Esther, perdón. Algunos, pues se me están corrigiendo ustedes, no querían hablar. Cómico esto, ¿verdad? Ya sabía, para que sepan, es la que lleva cuenta de mis errores aquí, ¿verdad? Pues la voy a descubrir a Carla. No sabemos mucho de la familia de Mardoqueo, pero sabemos que adoptó a Esther y la crió como su hija. Ella quedó huérfana y no sabemos por qué también. Es un poquito interesante eso, no sabemos qué pasó con sus papás. Y otra vez, la familia de Esther vivía ahí, habían ido por todos lados, pero muchos de ellos se habían quedado en esa área, en Susa, donde les dije que estaba ella. Ahora, como extranjeros, puede imaginarse usted que muchos de nosotros venimos de otro país, ¿cierto? Estaban viviendo en un país extranjero. ¿Qué sucede en un país extranjero? Muchas veces hay discriminación, ¿verdad? Hay cosas que hacen otros grupos que quizás causan problemas. Bueno, vamos a mirar ahora. En este libro hay algo muy serio que sucede. Lo miraremos más adelante. ¿Cuándo vivió Esther? ¿Y dónde vivió? Lo encontramos en Esther 2, 5 y 6. Mire lo que dice ahí. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí está Susa, era el lugar donde Esther vivía, más o menos otra vez, en la área sudoeste de Irán, que hoy se llama Shush, y esta fue convertida en la capital del reino. Y este lugar fue llegado a ser bastante famosos por las bodas, y parte de eso es por la boda de Esther con el rey Artajerjes o Jerjes. Asuero, que era el rey en ese entonces, era bastante ambicioso y él había tratado de atacar a Grecia, creó a gran escala y fracasó. El final de Artajerjes no es muy bueno, que digamos, él fue asesinado, aunque en el libro hay un atento a asesinarle y falló, eventualmente sí fue asesinado. ¿Qué era la formación y ocupación de Esther? No sabemos mucho de ella, nada está escrito. Mire lo que dice en Esther 2:7. Y había criado a Adasa, está hablando de Mardoqueo, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfano. Mire lo que dice de ella. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. No sabemos realmente qué es lo que sí era joven, sabemos eso, pero no sabemos nada excepto lo que nos dice la escritura aquí en cuanto a su parecer físico. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto, lo que sucede y por qué está envuelta, en qué está envuelta Esther. En este tiempo, obviamente, el rey, si usted ve el capítulo 1, el rey hizo una gran fiesta y la hizo aparte y la reina Vashti no asistió. Y eso no le gusta al rey. Cuando él la llama y le dice que quiere que venga para simplemente estar en esta gran festividad, ella decide, no voy a ir. Bueno, en ese tiempo, si usted sabe el contexto de los reyes, ¿verdad? Los que eran, ¿cómo le decimos? Emperadores. No era opcional. Si el rey le invitaba a que usted fuera, tenía que ir. Entonces, él decide que decide eso no fue bueno, que él fuera despreciado de esa manera. Y él dice, si yo dejo continuar esto, toda mujer va a querer hacer esto. Entonces, él quiere dar un ejemplo a esto y pide consejo de sus consejeros y le dicen, ¿sabes qué debes de hacer? Debes de simplemente deshacerte de ella y no más ella que jamás te vuelva a ver. Y lo hace, pero le dicen también, búscate una nueva reina. Y lo que deciden hacer es buscar entre las mujeres de todos los lugares, invitan a buscar mujeres que eventualmente sería y tomarían el lugar de ella. Ahora, es muy raro cuando uno lee eso, es como, wow, ahí vienen mujeres judías también, Esther, y dice la escritura de hermosa parecer y buen parecer, eran mujeres vírgenes también. Entonces, imagínense eso, para el concepto cultural de ese entonces, bastante raro para nosotros, ¿cierto? Nosotros pensamos eso y automáticamente decimos, eso es horrendo, ¿cómo es posible que está buscando mujeres por ahí para que sea la reina y lo hace de esa manera como si fuera un objeto? Bueno, sabemos que la escritura narra lo histórico de ese entonces, nosotros no podemos decir, bueno, podemos decir está malo, pero no podemos controlar lo que sucedió en ese entonces. Entonces, quede claro, pero a pesar de todo eso, Dios va a llevar a cabo algo en esta situación. Cuando ustedes leen este libro, ¿qué viene a su mente, ustedes mujeres que están con nosotros aquí? Lo han leído sin duda, no voy a preguntar, voy a preguntar algunas individualmente para no alargarnos tanto, pero cuando leen este libro y ven esa parte de, no cuando ella es reina, pero que todas estas mujeres son llamadas para ser parte del grupo de mujeres que van a eventualmente, una de ellas va a llegar a ser la reina. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué pueden pensar? ¿Es algo que usted dice, wow, no me gusta mucho culturalmente, es algo como diferente? ¿Cómo lo observan? Bueno, yo creo que siempre en la cultura va a haber algo más adelante. Pégate el micrófono, un poquito más. Pero es que yo hablo duro. Tienes dos micrófonos, uno de ellos, coge uno. No sabes si está aprendido. Yo creo que en la cultura siempre va a haber algo que más adelante vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, esto era horrendo, esto está, okay. Esto está mal. Entonces, claro, uno ve hacia atrás y yo digo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo se decidía eso de esta manera? Y si no me equivoco, era elegir entre 400 mujeres, que hasta me parece, digamos, ¿cómo él va a recordar 400 caras, 400 personas que conoció, 400 personalidades? Y sin embargo, ese fue el proceso. Hoy en día nos parece muy extraño. Pero como digo, creo que hoy estamos viviendo cosas que dentro de 100 años vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, pero bueno, ¿por qué se hacía de esa manera, no? Correcto. Y mire, hagámoslo un poquito peor a eso. Mire lo que dice Esther 2:12-14. Llama a esta mujer y dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, dice, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Un año de ¿cómo le llaman? En inglés es beautification, que tiene que estarse preparando para estar bonita. Imagínense eso. ¿Cómo responde todo a esto? Cuando yo pienso en tu micrófono, déjame. No está prendido. Ahora sí, dale. Cuando yo pienso en... No se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ok. Dale. Por ejemplo, cuando yo paso 30 minutos en el espejo arreglando mi pelo y todo, pienso que es mucho. So, imagínense, 12 meses. Y primero era con aceite. So, yo al pensar todo lo lleno de aceite, como que es algo tan extraño, ¿no? Pero lo más importante también es que ellas estaban en una casa con las mujeres solas. Aparte de su... Yo sabía que no estaba prendido, pero ustedes dicen, ah, si se escucha. Aparte de su familia, okay, tenían otra rutina tan diferente de lo que ellas estaban acostumbradas. Eran jóvenes, so no tenían sus familiares. En caso de Esther era su tío, pero las otras jóvenes. Quizás algunas de esas jóvenes estaban contentas porque quizás en sus casas ellas hacían qué hacer o tenían muchas responsabilidades y ahí solamente eran para descansar y prepararse, que las untaran de aceite por 6 meses y después de perfumes, que a mí me daría dolor de cabeza con los perfumes, pero bueno, pero por lo menos no fui escogida. Qué bueno que no vivió en ese tiempo, está diciendo, ¿verdad? Y que solamente tuve que escogerla yo. Exacto. Y no me obligan los perfumes. Pero pienso que para unas quizás era difícil todo ese proceso. Para otras quizás era, uy, qué bueno, voy a ser parte del harem del rey y no me tengo que preocupar por nada. No me tengo que preocupar para buscar esposo, o quién se va a casar conmigo. No tengo que hacer nada, sino simplemente pedir y se me da. Entonces, yo creo que era diferente maneras de pensar, depende de las mujeres, pero para Esther yo pienso que era un poco difícil, sobre todo porque no era su cultura, era una cultura totalmente diferente. Bueno, y eso es otra vez parte que podemos nosotros interpretar, ¿verdad? Y tratar de ajustarlo a nuestra cultura, pero eso es lo que está sucediendo, nos narra el texto. Y obviamente el lugar en la historia de este libro es muy importante. Es uno de los dos libros que lleva el nombre de una mujer. Ruth es uno de ellos y Esther es otro. Y en este libro miramos cómo es que Esther llega a ser la libertadora del pueblo judío y frustra el plan de Amán, que vamos a mirar más adelante, que fue el realmente el que quiso destruir a los judíos en todo el imperio de Persa. Ahora, con algunos rasgos especiales de Esther. Obviamente ya hemos hablado, era judía y sabemos que ella había crecido en ese contexto de ser judía. Eso era muy importante. Si usted conoce a un judío aún actualmente, ser judío es algo muy especial. No es realmente una religión para ellos, es la vida de ellos ser judío. Y los judíos han jugado un rol muy importante, obviamente, en la historia del cristianismo, usted lo sabe eso. Y también han pasado por muchas dificultades. Ahora, note que en el libro de Esther tratan de exterminar a los judíos un hombre malvado llamado Amán. Usted sabe la historia contemporánea, es que en la Segunda Guerra Mundial, Hitler llevó a cabo también un atento también de matar a los judíos. 6 millones de judíos fueron muertos en ese periodo. En Esther miramos que lo salva. En la historia real, muchos años después, miramos que también llegan a sufrir y son exterminados más de 6,000 de ellos. Hay una película muy, muy buenísima, si usted quiere verla, sobre el contexto judío y cómo lo valioso que es para ellos. Se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, honestamente. Se llama Fiddler on the Roof. Es un musical de 2 horas y pico. Pero uno de los personajes principales se llama Tevia. Y él también están sufriendo durante la Segunda Guerra Mundial, están siendo mandados a otros lugares, ¿verdad? Y él voltea a ver a Dios y le dice, Dios, ¿no puedes elegir a otra persona por siquiera una vez? hablando como judío, porque sabe, los judíos han experimentado bastante sufrimiento en la historia, y él dice, ¿será que puedes escoger a alguien más? Porque nosotros parece ser siempre las personas que nos escogen. Ese es el trasfondo de Esther, una mujer judía. También nos dice la Escritura que era una mujer virgen y hermosa. Obviamente, la Escritura no esconde la apariencia física, pero tampoco la eleva a la forma en que nosotros la elevamos. Y tercero, también sabemos que era una niña o una joven huérfana, perdió a sus padres también. ¿Puede imaginarse lo difícil que es para ella? No solamente ha sido llevada aquí, ¿verdad? Y mi esposa habló de eso, pero era huérfana. Quiere decir que sus papás, no sabemos qué pasó, la crió Mardoqueo. Así es que ella creció sin padres. Ahora ella está puesta en una situación bastante difícil. Creemos que también tiene debilidades, Esther. No sé qué piensan las mujeres, vamos a hablar de varias de ellas. No sé si están de acuerdo, pero quiero saber qué piensan. Creo que podemos mirar en ella un cierto temor cuando ella fue invitada a llevar en este proceso de ser la reina, y llega a ser reina, llega la idea de que ella tiene que ir y hablar al rey, y eso puede que le haya ocasionado temor. Ella no respondió inmediatamente, así que creo quizás que hay un aspecto de temor acerca de ella. ¿Qué piensas tú, Lorena, acerca de esto? ¿Tú piensas que tenía algo de temor? Pues yo pienso que sí, porque como ella no estaba acostumbrada a la manera de cómo las trataban ahí, entonces me imagino que tendría ese temor como... Como cuando no vive de una manera que está acostumbrado y llegas a algo nuevo, entonces sí hay ese temor. ¿Tú crees que ella, cuando ves la historia, ves que ella tenía temor y se hizo valiente o venció el temor y quizás siguió teniendo temor? ¿Cómo crees que ella, cuando te imaginas a ella en tu mente? Pues el temor llegó a su vida, pues como era algo nuevo para ella. Pero más adelante, como vamos a ir mirando, ella agarra el valor porque su tío Marco Deo le llevó el mensaje de lo que iba a pasar a su pueblo. Entonces, ella, ahí puedo ver que ella fue una mujer valiente en ese aspecto. Y no me quiero adelantar más, pero la prudencia que también podemos aprender de ella. Okay. Bueno, eso creemos que quizás sean unas negativas. Ahora, fortalezas. Una de ellas que miramos en la Biblia es que era respetuosa. Cuando ella llegó a ser reina, mira lo que sucede. Mardoqueo va y le dice lo que va a pasar. Amán ha tramado de querer exterminar a los judíos porque por el simple hecho de que Mardoqueo está a la puerta, es uno de los que quizás está sirviendo algo con el rey ahí en las puertas, y él es el único que cuando Amán, que ha sido puesto como segundo del rey, es el único que no dobla las rodillas ante él. En ese entonces era así la cultura, y aún en la cultura del Nuevo Testamento el emperador era digno de adoración, era digno de respeto, así es que doblar las rodillas era parte. Ahora, Amán no doblaba la rodilla a ellos, eso no cayó bien Mardoqueo no doblaba las rodillas, eso no cayó bien a Amán. Imagínese con eso, usted lo puede leer en la Biblia. Él se enfurece al mirar que alguien no le da ese honor que él merece. Ahora, ¿por qué no lo hacen los judíos? Saben eso, ¿verdad? Obviamente ellos adoran a un solo Dios y no, nadie más merece. Como usted, como creyente, si a usted le pidieran, ¿usted tienes que adorar a Dios o tienes que adorar al rey o al presidente o a quien sea? ¿Usted diría qué? ¿Sí o no? Yo no sé qué diría usted, pero usted ve la posición difícil. Mardoqueo no miramos ningún titubeo, miramos que simplemente él no dobla sus rodillas. Y él dice, ¿por qué? Es judío. Y todos lo saben, eso no cae bien a Amán. Entonces Amán dice, tengo que deshacerme de ellos. Y pide al rey, y le dice al rey, hay un grupo de personas que no doblan las rodillas, son los judíos. Y si tú me das permiso, yo quiero encargarme de arreglar esto. Y la idea de él es exterminar a todos estos judíos, matarlos. Y él hace una fecha, la Biblia dice Pur, que es una suerte, dice cae en tal fecha, en abril, más o menos en marzo, y es a propósito, el día miércoles de la semana pasada y el jueves se celebró Purim en la cultura judía. Ese es el día en que Amán decidió decir, ese día vamos a exterminar al rey. Pide al rey que le dé un decreto para que él pueda llevar a cabo eso. Y el rey le da su anillo, estampa el decreto y dice adelante con esto. Entonces todo está programado para llevar a cabo en ese día la matanza de todos los judíos. Esther ya es reina. Entonces Mardoqueo le manda ese mensaje y le dice, esto es lo que está pasando, tú tienes que actuar. Y es ahí donde encontramos, quizás ella mostró temor, no sé. Pero y Mardoqueo le dice, en versículo Esther 2:20, dice, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Recuerdo, no había dicho que era judía ella. Se casó con el rey, no había dicho nada. Pero mira lo que dice, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como él la educaba. Encontramos algo muy importante de ella. Era una mujer respetuosa y ahora que es reina, aún está escuchando a Mardoqueo y está sometiéndose a lo que Mardoqueo le enseña. ¿Cómo cae eso en nuestro contexto moderno, Laura, cuando hablamos sobre una fortaleza de Esther en cuanto a ser respetuosa y aún sumisa a que era su papá adoptivo? Sí, yo encuentro que Esther y el trabajo que hizo Mardoqueo con ella, educarla, y pienso que la idea de pronto de llevarla al palacio fue más de Mardoqueo que la misma Esther, porque me la imagino una jovencita, y la obediencia que ella y el respeto que tiene por su padrastro, por su familiar y lo que él le enseñó por todo ese tiempo. Entonces me la imagino temerosa el momento en que le dice, bueno, tienes que hacer algo porque nos van a matar a todos, pero la encuentro respetuosa, y lo que en este tiempo nosotros tenemos que tomar y aprender es nuestra responsabilidad como papás y tener un poco de discernimiento de saber para qué Dios los tiene, ¿verdad? Porque a veces no pensamos mucho en eso, pero yo sé que Mardoqueo sí estaba claro que la quería llevar al palacio porque hizo todo el proceso. Y sobre todo también el discipulado también que tenía Mardoqueo con ella. Entonces a veces encontramos personas en nuestra vida que nos dicen, mira, yo creo que por el bien de todos, de la iglesia, de la nación, de la ciudad debemos hacer esto, pero a veces el temor o simplemente la desobediencia no nos deja cumplir el plan de Dios. Entonces Esther era una mujer que era sabia, prudente, pero también quiero darle crédito a Mardoqueo, el trabajo que hizo con ella y cómo ella se dejó discipular por su padrastro. No tenía su papá, no tenía su mamá, pero tenía Mardoqueo. Entonces es una lección para nosotros como papás con nuestros hijos, los que tienen hijas, saber también con quién se van a casar, orar, pensar en ese esposo. Y los que tenemos varones, también estar educando esos varones para cumplir con el propósito de Dios. Y como mujeres, en el contexto que estamos en nuestra iglesia, hacer caso, en primer lugar casadas, a los esposos, y en los grupos de discipulado hacer caso al consejo sabio. Mire, y estos los jóvenes o los hijos que están aquí en esta mañana. Sí, algo muy importante es que dice cuando él la educaba, Esther hacía lo que le decía Mardoqueo. Algo muy importante, ¿cierto? Laura habla de la responsabilidad de los padres, pero usted ve la responsabilidad de los hijos ahí. Porque obviamente fue adoptada. Ella podía haber dicho, pero tú no eres mi verdadero papá, yo soy reina, ¿cierto? No lo hace. Actúa con el mismo respeto y aún sumisión a él, a pesar de que ya era reina. Entonces, ojo aquí para los que ya son hijos, yo veo aquí algunos hijos ya adultos, ¿verdad? Es pensar, bueno, yo puedo aprender de ella esto. Un segundo aspecto. ¿Puedo agregar algo? Sí, vamos a movernos rápido. Oh, dale. Okay. Pero okay. Te voy a hacer la pregunta en la siguiente. Déjame entrar a discernimiento y prudencia, y quiero que comentes en esto. En Esther 2:15 dice esto: cuando llegó Esther, hija de Ahí, el hijo de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Mira lo que dice, ninguna cosa procuró sino la que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces, miramos que aquí Esther la está aconsejando Hegai, el dirigente, el eunuco dirigente de todos, pero ella hace todo lo que le dice. Parte de lo que podemos observar en ella es que tenía discernimiento y prudencia. Háblanos de la importancia de eso. Entre, obviamente, sí, mujeres, pero a la vez también para todos nosotros. Eso era lo que quería comentar. Ah, pues sí, pero me estás adelantando, espera. Es que te leí el pensamiento. Como dijo el pastor, ella escuchaba lo que Hegai decía. ¿Por qué? Porque Hegai tenía experiencia, ese era su trabajo. Él sabía exactamente cuál era el proceso y qué era lo que iba a ayudar, quizás para ser más favorable al rey. Entonces podemos ver que ella escuchaba. Y la palabra de Dios nos dice que donde hay mucho consejo es donde está la sabiduría. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar lo que otras personas nos están diciendo. Porque yo creo como iglesia, nosotros debemos aconsejarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Y muchas veces cuando venimos, muchas veces no tomamos en cuenta o no tomamos bien cuando una persona viene a aconsejarnos. Actuamos quizá con un poquito de orgullo. Entonces, en los muchos consejos está la sabiduría y yo creo que eso es algo que debemos tener presentes. Porque como iglesia estamos para edificarnos los unos a los otros, para escucharnos y nuestra prioridad debe ser lo que agrada y lo que edifica al Señor. Entonces, yo les animo como mujeres, también a los hombres, a escuchar cuando otra persona viene a nosotros, okay, a darnos un consejo, a escucharnos. Debemos dejar el orgullo a un lado y ser como Esther era, ser prudentes y escuchar los consejos de otras personas. Pero y sí, lo que quiero que hables es a las mujeres, obviamente, uh-huh. ¿verdad? Los hombres, ya sabemos, es uh-huh. parte de la iglesia, uh-huh. y estamos hablando de iglesia, pero quiero hablar a las mujeres, porque a veces ustedes se conocen mujeres, sí. como son, y el consejo de alguien para ustedes es importante. Entonces, si ustedes son mujeres y aconsejan a otra mujer, ¿qué uh-huh. valor tiene eso para ustedes como mujeres? Por ejemplo, para ti, ¿qué es valor tiene de que una mujer te dé una mujer más sabia quizás sí. o mayor? ¿Qué valor tiene para tu vida que te dé ese consejo? Y obviamente las mujeres que tenemos en la iglesia, ¿cómo deben ellas recibir ese consejo? Sí. Yo creo que cuando alguien viene a, por ejemplo, si alguien viene a mí, yo debo recibirla, okay, con humildad. No pensar que, no criticar ni decir, oh, pues ella no lo está haciendo, ¿por qué me viene a decir a mí? Sino que eso debemos valorar el consejo de otra persona, sobre todo si es una persona más prudente que nosotros, más sabia y mayor. Una de las cosas que a veces sucede, que las mujeres jóvenes van con otras jóvenes a pedir ayuda. Y hemos visto ejemplos así en la Biblia, por ejemplo, con uno de los hijos de Salomón, que fue lo que pasó cuando la persona mayor les dio el consejo, o los sabios, sus consejeros mayores le aconsejaron, pero él no les creyó y fue con los jóvenes de su edad que se habían criado con él. No paró todo eso bien. Entonces yo les aconsejo, sobre todo a las jovencitas, a las mujeres que empiezan su matrimonio apenas, que cuando necesiten un consejo vayan con personas mayores, porque ya han pasado por esa prueba, ya han pasado por eso. Y no debemos rechazar. A veces el Señor nos da como, no quiero decir alumbramiento, sino podemos, como por ejemplo yo, a mi edad, yo puedo ver si una persona más joven, una mujer más joven, está haciendo algo que no le ayuda en el matrimonio, está haciendo algo que no está edificando al esposo. Si yo voy y le digo, entonces esa persona debe tomar el consejo con humildad y si no le gusta lo que escuchó, entonces oramos. Debemos orar para pedir al Señor entendimiento, para pedir humildad y para pedir que nos guíe si debemos o no seguir el consejo. Bueno, vamos a mover más rápido porque okay. no hemos llegado sí. a algunos puntos importantes. Vamos a mover más rápido, ¿ok? Les voy a pedir, mujer, yo sé que quieren. Ustedes dicen que tienen temor a hablar en público, no me lo están mostrando. Pero está bien. Vamos a las respuestas más compactas okay. para que no sea tan largo, ¿verdad? Recuerde, quiero que tengamos esta conversación como asumamos, vamos a llegar a este libro, asumamos que la gente no conoce nada de la Escritura ni de Dios. No hablemos como que todo el mundo entiende el cristianismo. Y vamos a llegar, no quiero hablar ahorita de ello, pero este libro no menciona a Dios en ningún lugar. Eso es algo muy raro. Es más, Martín Lutero creía que este libro no era de la Biblia. No lo quería en la Biblia, porque dice, no está Dios ahí. Bueno, sí está Dios, pero no lo ves y no lo menciona nadie. Y es buenísimo, nos enseña algo muy importante, pero lo reservo para el siguiente. Tercero, era valiente y sacrificial. Como miramos que leímos, le costó quizás entrar al proceso, pero una vez lo hizo, mire, leímos esta mañana que ella dijo, lo va a hacer. Y Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Uh-huh. Y ella manda a todos que tengan ayunos por, ¿cuántos dice? ¿3 días? 3 días. Y luego la frase final que me llama la atención dice ella: y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. ¡Wow! Al comienzo tuvo un poquito de quizás temor, pero hoy ya miramos que ella dice: si perezco, perezca. Una mujer que tenía valentía y está dispuesta a sacrificarte. Carla, ¿qué dice al respecto? Bueno, cuando estábamos hablando de que si ella era temerosa, yo creo que cualquier mujer en una situación parecida hubiese dudado, porque sabe que al presentarse delante del rey, su vida iba a estar en peligro. Una persona que no haya sido invitada a ver al rey podría pagar con la muerte. Yo también, personalmente, yo hubiese dudado, hubiese dicho, ya va, ¿cómo así? Pero agregando todas las virtudes que ella tiene, su prudencia y que era sumisa ante los consejos de Mardoqueo, vemos que ella confía, toma ese tiempo de ayuno, no sabemos, no menciona si tomó ese tiempo para orar, quizás, es uh-huh. posible, y al final dice, bueno, se levantó y dijo, allá voy, y si perezco, que perezca. Ahora, eso es para nosotros, qué fácil, ¿no? Pero imagínense eso, nosotros aquí presentes. Si ese fuera el caso, no existe eso hoy día, pero si usted va al rey a pedirle algo y tiene, la probabilidad es que usted no lo reciba del rey son muy altas, en pocas palabras. Muy probable que usted no le va a dejar al rey hablar y usted terminó su vida. Probabilidades, no sé qué sean, pero yo creo que eran más de 50%. ¿Usted se arriesga? Yo no me arriesgo. Y aparentemente él era muy temperamental. Imagínate, bueno, que si lo agarraba, no sabemos, con un mal día. Pero los reyes son caprichosos, ¿cierto? Sí. Ese era el tiempo de ese entonces. Si no me caía bien una persona o si me estaba molesto ese día, sí. se murió la persona. Entonces aprendemos ahí algo muy importante de ella. Y también no vamos a hablar más sobre la cautela, porque ya hablamos un poquito de esto, pero vamos a entrar un poquito a hablar sobre tratar de darle finalidad a lo que estamos hablando. ¿Qué aprendemos del libro de Esther? Primero, aprendemos de que Dios siempre está obrando soberanamente. A veces es invisible, o quizás muchas veces, y en contra de Satanás. A propósito, si usted quiere mirar este libro un poquito más espiritual, Amán es como el tipo satánico, el Satanás mismo, porque ese es el malvado que quiere matar al pueblo de Dios. Y Esther es la que Dios está usando para salvar. Pero mire, a este libro habla de cómo Dios está obrando soberanamente. Hay varios pasajes que yo noté al leer este libro donde mire lo que dice. Esther 2:9 dice esto, que llegó ella al grupo de mujeres, y si la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, delante del que estaba dirigiendo, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento. Halló gracia. Mira lo que dice en Esther 2:15. Ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther 2:17. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. ¿Sí ve lo que está pasando ahí? ¿Le hace recordar un personaje ese, un personaje en la Biblia que se dice esa misma frase, halló gracia? ¿Se acuerda de quién es? José. José halló gracia delante de Dios. Si ve cómo Dios soberanamente está obrando ahí, pero no se menciona a Dios, pero ahí haya favor. Y lo que queremos decir con esto es que en nuestra vida Dios también está obrando soberanamente. Dios llevó a cabo el plan más grande de la historia, el plan de salvación, ¿cierto?, de redención. Fue a través de Cristo que Él trajo la salvación. Es un plan soberano. Dios lo orquestó todo para su gloria y llevarnos a cabo a conocerle a Él. Pero lo interesante que notamos también en la soberanía de Dios es que Dios usa a las personas normales, a través de medios normales, para llevar a cabo sus planes. ¿No le parece interesante eso? Que Dios está llevando a cabo su plan de una manera quizás ordinaria, pero lo está llevando a lo que Él quiere. Y eso nos lleva a hacer la pregunta a nosotros es, ¿qué está haciendo Él detrás de la escena en nuestra vida? Cuando pensamos en esto, ¿qué está haciendo Dios? Y es un momento para nosotros pensar en eso. ¿Qué puedes decir tú, Lorena, porque se me fue tu nombre? Cuando tú ves tu vida, quizás, no sé qué tanto la ves de comienzo, final, no sé, pero ¿cómo has visto a Dios obrar en tu vida soberanamente? Pues yo estoy agradecida con Dios porque Dios ha obrado en gran manera en mi vida desde el principio hasta estos momentos, porque pues yo soy extranjera, no soy de este país, y aquí fue que vine a conocer del Señor. Entonces solamente sus planes de Él son perfectos. Otra manera que puedo ver la soberanía de Dios en la restauración de mi matrimonio, porque ya que estaba casi a punto de terminar, Dios obró. A pesar de que yo le di la espalda al Señor, mi esposo permaneció fiel y firme, y él, su esperanza estaba en que Dios iba a hacer la obra. Entonces, estoy tan agradecida con el Señor, y ahora yo digo, Señor, yo quiero servirte. Incluso cuando usted me dijo que iba a participar, me dio temor, pero yo dije, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria, porque si tú me has elegido a mí, es para que lleve a cabo tu propósito. Entonces, Dios tiene planes para mi vida, Dios tiene planes para todas las mujeres y para todos los hijos de Dios. Entonces, Él obra soberanamente, aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. Algo que mencioné ahorita también era que Dios obra a través de medios normales, ¿cierto? ¿Usted ve algún milagro en Esther extraordinario, aparte de la salvación de...? No, ¿cierto? Le voy a decir algo, y eso sucede con nosotros también, y la gente en común. La gente muchas veces está buscando un milagro que le muestre quién es Dios. Está buscando, Dios, revélame. ¿Usted ha escuchado eso? Quiero que te manifiestes en mi vida. En el libro de Esther no hay un milagro, no se menciona el nombre de Dios. Quiere, pero sin embargo sabemos que Dios está obrando a través de las vidas normales de las personas. Cuando escuchamos esto es para nosotros como, wow. Porque la mayoría de los que somos creyentes queremos que siempre Dios es centro de nuestra vida. No creo que no es malo tenerlo. Pero ¿qué es lo que Dios quizás está haciendo en tu vida con las cosas normales de tu vida? ¿Has puesto a pensar en eso? Cuando piensas en eso, Laura, ¿cómo lo ves tú en las cosas normales de la vida? En mi vida normalmente, y lo que veo en Esther, y a veces cosas que uno tiene que quitar, es buscar ese favor y esa gracia del Rey. Porque a veces en nuestra comodidad hacemos lo que hacemos, trabajamos, estamos pendientes de nuestros hijos, nuestra casa, pero se nos olvida el favor del Rey, se nos olvida prepararnos como lo hizo Esther. Seguro ella no tomó la decisión de entrar a ver al Rey sin antes ayunar y orar. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con que yo no voy a perder tiempo sin buscar a Dios, su presencia, y sin buscar ese favor, porque nos enfrentamos a muchas cosas todos los días y no sabemos en dónde está ese Amán que nos quiere matar y destruir. Pero, yo entiendo, yo quiero empujar un poquito más a esta idea de lo común, ¿okay? Escúcheme lo que estoy diciendo. Muchas veces somos hiper espirituales. ¿Sabe qué es eso? Es que para todo creemos que debemos decir gloria a Dios. Yo no sé si usted es así, está bien que sea así. Yo no soy así. Yo soy muy ordinario, se puede decirlo. No me gusta... ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo Henry? Para apuntarlo. Nos vemos mañana. Pero mire, soy un poco ordinario en el sentido de que no me gusta espiritualizarlo todo. Las luchas diarias son luchas diarias, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que Dios no está envuelto en lo ordinario y que Dios no está ahí. Como creyente tengo que entender que Dios está obrando en lo ordinario para ayudarme a mí. Así, por ejemplo, si usted tiene niños, y yo veo que algunos tienen chiquitos, y son fastidiosos. Usted dice, no, mi hijo no es fastidioso. Sí, son fastidiosos, usted lo sabe. No lo defienda. Pero usted dice, ¿cómo me enseña eso a mí a ser mejor para el Señor? ¿Usted ha pensado eso? Que Dios nos está puliendo. ¿Qué piensas tú en las cosas ordinarias, por ejemplo, de la vida? Que a veces es triviales. Dijimos, tengo que lavar los platos. Pero eso es ordinario. Y usted dice, ay, eso no es espiritual. Lo que me gusta a mí es cantar a Dios. ¡Aleluya! Pero realmente, ¿vale la pena eso? La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, todo, todo, debemos hacerlo para su honra y su gloria. Y muchas veces pensamos que es el salir a salir a compartir la palabra, hacer alguna actividad en la iglesia, pero es todo, todo, todo. Comer, dormir, asearnos, el cómo tratamos a los hijos, cómo hablamos al esposo, cómo hablamos a los hijos. Entonces, en todo eso debemos tener conscientes de que Dios obra de esa manera. Y si nosotros, okay, nosotros debemos como cristianos tener eso en mente, todo lo que hago debe ser para Dios. Hablar con el vecino, barrer la casa. No hay división entre lo mundano, okay, y lo espiritual. En el sentido de que todo debemos conectarlo con Dios, todo debemos hacerlo para Dios. Con los hijos, la manera como los educamos. Mostrarles, okay, el amor de Cristo, mostrarnos los unos a los otros. En la vamos a cambiar la palabra, no sí. Es mundano. Estamos hablando de lo normal de la vida. Sí, lo normal de porque, la vida. Porque, otra vez, de la vida, eso es la, debemos mirar a Dios. Sí, eso es lo que estamos acostumbrados a hablar. Miramos decimos mundano. Y, sí. No, un momento. Lo que Dios normal, creó sí. Es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. No confundamos, no lo hagamos mundano, hagámoslo. Es algo normal de la vida. Sí. Pero Dios usa los medios normales para llevar a cabo su plan. Uh-huh. ¿Cierto? Y yo quiero dejarle en mente a usted esto. Quizás usted no está mirando grandes cosas en su vida en este momento. Usted no ve grandes cosas. Quizás está pensando, pues yo no veo nada. ¿Dónde está Dios? Ahora, no quiero decir que usted está bien tampoco. Pero lo que quiero decirle, no espere que Dios se va a manifestar de una manera gloriosa en su vida. Yo llevo 38 años de ser creyente y no he tenido una experiencia que usted puede decirme que es fuera de este mundo. No lo he tenido. Pero quiero decirle que entre más conozco al Señor, más me doy cuenta de lo real que Él es en las cosas aún que miramos cada día. ¿Quién estaba que quería hablar? Estaban hablando. ¿Quién quería decir? ¿Carla quería decir algo? ¿Por qué tengo que ser yo? Yo escuché que estaba como ansiosa de hablar. Yo solo dije cotidiano, en lo cotidiano. Ah, ok. Bueno, sí. El día de mi cumpleaños me regalaron un cuadrito, ¿verdad? Dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Y eso es algo que me estoy repitiendo todos los días. Porque en lo cotidiano, en lo que pasa día a día, en los nos que recibo, esto no lo vas a hacer. En todas esas cosas he practicado el reconocer lo que Él está allí. Y quizás en este momento no lo voy a ver. Pero ya he visto en mi vida que cuando miro hacia atrás, es muy fácil reconocer aquí estuvo Dios en este momento, en esta decisión, en esta situación. Entonces, confiar que en este momento Él está obrando y quizás no pueda apuntar exactamente en qué área de mi vida, pero yo sé y confío que Él está obrando. Y por mi parte, pues seguir estudiando su palabra y sé que eso me va a hacer sensible a reconocerlo cuando Él está obrando en nuestra vida, en mi vida y en la vida de mi familia. Sí, entonces vea eso. No necesariamente usted tiene que tener una teología usted lista para discutir en todo aspecto, pero mantenga en mente, en su mente, abra los ojos un poquito más, abra su oído un poquito más. Escuche lo que está pasando y vea lo que está pasando en su vida y lo que Dios quiere hacer. Yo le aseguro que usted hace eso, Dios va a mostrarle lo que Él está haciendo que usted no se ha dado cuenta. Y a veces es algo muy sencillo como mirar a la creación y decir, ¿te das cuenta de lo que hice por ti hoy día? Y no te has dado cuenta. Debes de ser más fiel a mí por eso. Y déjame terminar porque ya se nos fue el tiempo. Ve que podemos entrar bastante más en esto. Pero yo quiero invitarle para que también mujeres, aquí tenemos mujeres que pueden hablar con usted. Quiera hablar más sobre el tema, hay grupos de discipulados, conéctese porque eso es donde vamos a hablar más profundamente de la vida personal. Pero mire, ¿qué sucedió con este caso? Esther salvó al pueblo de esta masacre y obviamente fue a través de la defensa personal, en primer lugar. Eso sucedió de esa manera. El rey no pudo cambiar el decreto, tuvo que haber un nuevo decreto en el cual les daba el poder para defenderse y se defendieron y triunfaron. Y mire lo que sucede, en la misma horca de que Amán quería que ahorcaran a Mardoqueo, terminó Amán. Esa es la soberanía de Dios. Satanás fue derrotado en ese plan, Dios fue soberano, fue glorificado en eso. Vea que hay una nación que estaba corría ese riesgo de ser eliminada y Dios en su soberanía decidió salvar a su pueblo. Hoy día estamos mirando una situación también en nuestro mundo, cierto, política, que pudiéramos decir de esa manera. Quizás al mirar usted la política de hoy día, dice, wow, yo no sé dónde va a terminar todo esto. Yo le voy a decir dónde va a terminar todo esto. Donde Dios quiere que termine todo esto. Dios es soberano. Y la Escritura es clara, dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios está a control de todo lo que está pasando en este país, lo que está pasando en siempre quiero decir Croacia, pero no es Croacia, Ucrania, lo que está pasando en también en Croacia, donde está pasando en Rusia, lo que está pasando en los países de Latinoamérica, en México. Dios es soberano. Dios va a llevar a cabo su plan en todo esto. No se desanime, confíe en el Dios que Esther confiaron, que Mardoqueo confió. Confiemos que Él va a llevar a cabo su plan soberano. Pensemos en esto. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Gracias que podemos hablar un poco sobre lo que tú hiciste hace tantos años atrás a través de personas como Esther, como Mardoqueo. Y gracias que tu plan soberano se llevó a cabo. Salvaste a tu pueblo y ha existido por acto soberano tuyo. Gracias que también tú has salvado nuestras vidas en ese mismo acto soberano, así como a través de preservar a tu pueblo, nos diste al Señor que vino a morir por la cruz, en la cruz por nosotros. Él también nos ha dado la salvación a través de su muerte, de su resurrección. Y hoy día podemos confesar que somos sus seguidores porque Él llevó a cabo este gran sacrificio por nosotros. Ahora somos el pueblo tuyo. Qué privilegio tenemos ser pueblo tuyo. Yo ruego que como iglesia nos ayudes a entender quiénes somos, pero jamás olvidar que tu presencia tuya es real, aún en los momentos más difíciles, pero aún en los momentos más insignificantes de nuestra vida. Tú estás presente, tú estás guiándonos, tú estás hablándonos y quieres que nosotros vivamos para ti, Señor. Ayúdanos. Como iglesia, a vivir esta realidad. Gracias por cada uno de los participantes. Sabemos que tienen mucho para ofrecer a nuestra iglesia y estamos contentos que han podido hacerlo aún con menos temor de lo que pensaban. Ayuda a tu iglesia a también a vivir la verdad tuya que hemos pensado y orado en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Gracias por acompañarnos. Démosle un aplauso a ellas que nos acompañaron, cada una de ellas. Gracias. Vamos a bajar y terminar nuestro servicio.